Fueron después los fariseos y conspiraron para sorprenderlo en alguna cosa que dijera. Luego enviaron a sus discípulos y compañía de unos herodianos a preguntarle: Maestro, bien sabemos que tú eres voraz y que francamente enseñas el camino de Dios y no te preocupas de nadie, porque tú no miras a la cara de los hombres. Dinos pues tu parecer, ¿se puede o no se puede dar el tributo al César? Pero Jesús, que conoció su mala intención, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo Jesús: ¿De quién es ese busto y esa inscripción? Ellos le contestaron: Son del César. Él les dijo entonces: Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esta respuesta, se llenaron de admiración y lo dejaron y se fueron.